imagine there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 17 de noviembre. Saludo con muchísimo cariño a mi querido Albert Juve, que ya lo tengo desde Argentina aquí presente. Le doy la bienvenida a Wok, a Mojado, a Lioresh, a Enrique Maussan. Y por supuesto es un placer enorme para nosotros, para Alberto y para mí, pues presentarles a quien no necesita presentación. Es nuestro querido amigo Álvaro de Regil, el escritor Álvaro de Regil, que estará con nosotros en un programa especial dedicado al paro nacional, a este paro que se ha venido convocando, cuya convocatoria más bien se ha reforzado con el asunto de Ayotzinapa. Así que, pues, para mí es un placer darte la bienvenida, mi querido Álvaro. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Al contrario, para mí es un honor poder participar en tu programa y tener la oportunidad de comentar temas esenciales para la realidad que está viviendo nuestro país en este momento. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, Albert, pues hasta Argentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro, que sea bienvenido a nuestro programa. Siempre es un gran placer el que nos acompañe. Gracias, muchas gracias. Y un saludo a todos, a toda la banda que nos escucha. Pues vamos a contextualizar. El asunto del paro nacional ya lo habías planteado tú, Álvaro, desde hace un rato. Lo planteó igualmente Fernández Noroña. Y ahora, con la atrocidad perpetrada contra la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, esta idea ha sufrido un reforzamiento muy, muy sensible, y por eso es que el día de hoy vamos a hablar justamente sobre la idea del paro, porque se ha organizado manifestaciones, no se les niega el mérito ni el impacto. También se ha organizado marchas y otro tipo de eventos a más de lo que la campaña muy, muy fuerte que se ha hecho en las redes sociales y que ha obligado a unos medios, a una mediocracia que hace no mucho le aplaudía y le lanzaba lisonjas a Peña Nieto, incluso llamándolo el Salvador de México y estadista del año y demás absurdos, ha obligado a esa misma mediocracia a admitir que lo que está sucediendo en el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto lo exhibe no solamente como un inútil, como un gobierno incapaz, sino peor, como un gobierno que ha cometido errores gravísimos. Tal vez el peor error que ha cometido es el mal cálculo que tuvieron cuando se atrevieron a llevar a cabo esta embestida brutal contra los estudiantes de Ayotzinapa. Nadie cree a estas alturas, o muy pocos creen, que eso haya sido cosa del crimen organizado, es decir, de los Guerreros Unidos y demás. A estas alturas, no. Lo que se difunde en las redes sociales con mucha convicción, con mucha fuerza, es que fue una cuestión de política de Estado, que además se ha configurado allende las fronteras. Así que vamos a hablar de una acción que va más allá de las marchas y que va enfocada a, no solamente a que renuncie Peña Nieto y todo su gabinete, sino a un cambio de paradigma, parafraseándote, Álvaro. Adelante. Sí, sí. Sí, Pati, y mira, para mí desde mucho antes de que llegara Peña Nieto a encaramarse en el poder, pues estaba claro que era simplemente el operador en turno de la vieja relación centro-periferia que sucede en México y sucede en muchos países periféricos al sistema capitalista mundial, donde hay una relación entre las metrópolis y los países periféricos, en la cual, regresando a México, era simplemente la siguiente edición de esta relación, en la cual Peña Nieto, turno de consolidar las políticas que llevan aplicando desde hace 3 décadas, primero en los países periféricos y ahora ya también en los llamados países desarrollados, entre comillas, en las que básicamente lo que se está haciendo es suplantar la democracia o los sistemas democráticos, que ahora ya son una parodia, por la dictadura del mercado, o sea, suplantar y eliminar a todos los derechos políticos y otorgar a las transnacionales y a sus dueños, a los inversionistas institucionales de los mercados, para aplacer todo lo que quieran, para maximizar sus ganancias a costa de todos los demás. Es en dicho de este otro ángulo, que estoy seguro que lo han escuchado muchas veces, pues es simplemente la consolidación del sistema del 0.1%, sí, a costa del 99.9% de la población, parodia por la dictadura del mercado, o sea, suplantar y eliminar a todos los derechos políticos y otorgar a las transnacionales y a sus dueños, a los inversionistas institucionales de los mercados, para aplacer todo lo que quieran, para maximizar sus ganancias a costa de todos los demás. Es en dicho de este otro ángulo, que estoy seguro que lo han escuchado muchas veces, pues es simplemente la consolidación del sistema del 2.1% y a sus dueños, a los inversionistas institucionales de los mercados, para hacer a placer todo lo que quieran para maximizar sus ganancias a costa de todos los demás. Es en dicho de este otro ángulo que estoy seguro que lo han escuchado muchas veces, pues es simplemente la consolidación del sistema del 0.1% a costa del 99.9% de la población. Autobuses, plantones, campamentos en las plazas públicas que han demostrado que no han logrado incidir en quienes se han apoderado del país, que tienen secuestrado al país, o el tema concreto del paro nacional que nunca se ha hecho en México, pero que gracias a la movilización social, gracias a las redes sociales, fue tomando cuerpo como idea desde finales del año pasado. Recuerdo muy bien cuando un día en una de las reuniones de López Obrador le gritaron casi exigiendo paro nacional, paro nacional. Ahí para mí fue el momento en que pude decir, bueno, ya es un concepto que ya se conoce en México, ya la ciudadanía mexicana empieza a tomar conciencia de ello, de que existe, de que es un recurso que se puede usar, y a partir de ello ha estado evolucionando. Y con la crisis cada vez más profunda en la que ya estamos llegando a una situación límite, pues realmente, como tú dices, Pati, se ha visto reforzado, sobre todo a partir de las dos masacres más recientes, sí, que además han tenido un impacto internacional, que son la de Tlatlaya y la de Ayotzinapa, ¿no? Efectivamente. Adelante, Albert. Sí, no, en este punto no hay otro más que coincidir con Álvaro. Todo el sistema tal como ha sido construido desde hace 30 años y ha venido operando ha tenido como consecuencia el estado de cosas en el que nos encontramos. Y por ejemplo, aquí en Sudamérica se ve un poco, o se puede vivir un poco, en un ambiente en el cual se puede ir a contrapelo de este sistema impuesto. Es interesante ver que Álvaro menciona sobre algunos derechos que tienen, que están ya cancelados en México, ¿no? No hay jubilaciones, sueldos muy bajos, en fin, hay cualquier cantidad de derechos que se han perdido. Aquí en Sudamérica, bueno, con los gobiernos de tinte progresista, pues se han recuperado. Pero hay una realidad, tanto en México como aquí, es que la derecha no está en la disposición de permitir que esos recursos que se destinan hacia las capas más amplias de la población no queden en sus jugosas cuentas bancarias, ¿no? Entonces, este tipo de conquistas que se han dado las sociedades aquí están en un serio riesgo. Hay un riesgo importante del regreso de las derechas vía electoral. Así que En México el problema pues es que no se ha vivido nunca una etapa de esa naturaleza. Desde hace muchos años se ha venido degradando la vida pública, se ha venido degradando vía la economía, vía la estabilidad social, la seguridad, y lamentablemente la inamovilidad de la sociedad ha permitido también esto. Habrá muchos políticos, muchos compañeros que no hagan su respectiva crítica a la sociedad, ¿no? Pareciera ser que a la sociedad no se le toca ni con el pétalo de una crítica, pero es necesario decir también que de alguna manera hemos sido corresponsables. Hemos permitido que nos hicieran todo eso, hemos permitido fraudes electorales, hemos permitido cambios a la Constitución en el cual nuestros derechos se han ido por la borda. Yo no sé si en otros países, en otras latitudes, aquí en Sudamérica se hubiese permitido eso, ¿no? Las sociedades aquí son bastante más bravas, pero en México no, en México se ha estado en una actividad pasiva totalmente. Y parte de esa o como consecuencia de esa actitud pasiva de nuestra sociedad, pues han venido hechos muy lamentables, no ahorita, porque Ayotzinapa, Tlatlaya, pues son la punta del iceberg, pero abajo hay mucho más. Está Acteal, está Aguas Blancas, está Atenco. Ochoa, está Atenco, exacto. Hay muchísimo, y muchas cosas más que tampoco no han salido a la luz pública, pero que se han hecho. No olvidemos que en la búsqueda de los 43 compañeros de Ayotzinapa salieron 7 u 8 fosas clandestinas con cuerpos ahí. La gran pregunta es quiénes son, cuándo desaparecieron, desde cuándo están ahí. Y sin embargo, pues de ellos nunca se habló porque nadie dijo nada, ¿no? Entonces ahí el país es en este momento pues un cementerio clandestino, ¿no? Así que el estado de cosas nos ha llevado a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Una bomba de tiempo que está por estallar, no sabemos de qué manera, pero esperemos que de alguna manera estalle. Y si tiene que hacerlo, pues yo creo que la opción menos convulsa para la sociedad pues sería este planteamiento que se está dando por varios políticos y escritores como Álvaro, que es el paro nacional. Ya nada más aquí la cuestión es ver la cuestión de fondo es ver cómo, ¿no? Cómo se hace, hacia dónde se dirige, de qué manera se organiza, pero se hace imprescindible que esto pare, ¿no? Que la sociedad diga, bueno, pues paramos y vemos a partir de ahí qué hacemos, ¿no? Pero como primer gran paso, pues sí se debe de poner de acuerdo la ciudadanía en ello, ¿no? Sí, Pati. Sí, perdón. Quiero nada más citar dos párrafos. Uno de un escrito que publiqué hoy, porque viene muy a cuento con esta propuesta del paro. Y es esta llamada de atención que hace León Larregui, que dice que de alguna forma todos somos responsables de lo que pasó. Y esto lo dijo en una entrega de premios, en una cuestión de la farándula, ante 40,000 espectadores. Es decir, ya existe la conciencia de que esa pelmaza, ese adormilamiento, ese, pues, a ver, pues quién sabe, mejor no, mejor hay que esperarnos, ¿no? A lo mejor mejoran las cosas y qué sé yo, ¿no? Esta es una llamada de atención muy seria de un vocalista de un grupo musical. De alguna forma todos somos responsables de lo que pasó. Y de aquí me brinco al penúltimo párrafo del artículo que hoy publiqué, que este cúmulo de abyecciones conforma un peligroso cóctel de indignación que se sigue espesando. Y aquí va el asunto, cuyo procesamiento por parte nuestra tiene que ser muy inteligente, comprometido y firme, para que se busque no nada más la renuncia de Peña y todo su gabinete, sino mucho más importante y fundamental, el cambio de paradigma político que pasa indiscutiblemente por la erradicación del andamiaje mafioso al servicio del cartel. Y cuando hablo del cartel, estoy hablando de las 9 familias, de los 9 clanes que se inventaron la receta llamada neoliberalismo para controlar a las economías de todos los países. Aquí el compromiso es complejo, ¿sí? Es complejo, no imposible, pero sí complejo. La forma como se quita el poder a esta mafia peligrosa, peligrosísima, una mafia que no está en México. Los que están en México son, si están de acuerdo, secuaces de segunda, bien pagados, pero no son los que deciden. Lo que hay que erradicar es el sistema, y eso requiere de un compromiso permanente, no de una marcha, no de 100 marchas a lo largo de 3 meses, no. Requiere de un cambio incluso de hábitos nuestros. Requiere de dejar de comprar ciertas cosas, dejar de adquirir ciertas cosas, dejar de asistir a ciertos lugares, dejar de utilizar el sistema que ellos han impuesto y a través del cual controlan hasta los gustos de cada mexicano, de cada ser humano. Y no hablo nada más de México, Álvaro, tú lo sabes muy bien. Y tú, sí, Alberto, desde luego. Controlan, son dueños. La Reserva Federal es dueña del pueblo norteamericano, del país, del gobierno, de absolutamente todo. Entonces, es ese nivel de conciencia el que se requiere. No basta solamente con hacer una campaña intensísima en redes sociales, no basta con salir a la calle, no basta. Se necesita esto más que planteas tú, Álvaro, que plantea Fernández Noroña, y que de veras requiere de mucha, pero mucho carácter, de mucha firmeza y de una gran decisión. De acuerdo, Pati, y de acuerdo, Alberto, no podría estar más de acuerdo con ambos. Antes de abordar, porque me gustaría que entráramos ya a abordar de lleno lo que es el paro, porque no es una idea monolítica en la cual todo mundo entienda exactamente lo mismo, claro. Me gustaría abordarlo, pero estoy totalmente de acuerdo y vale la pena decir que es muy importante y en general, y también para que la gente se concientice sobre la urgente necesidad de comprometerse con el paro nacional, el reconocer que los primeros responsables de lo que le sucede a México somos los ciudadanos de a pie, sí, que hemos tolerado durante décadas la situación que gradualmente ha ido empeorando, ¿no? Nosotros realmente tenemos, o sea, el paro nacional, aunque se vio reforzado, no se justifica por las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa. En realidad tenemos décadas de montañas de razones, de una luz de razones, para que ya nos hubiésemos indignado de manera contundente y nos hubiésemos organizado para llevar a cabo las acciones que sigo pensando que la mejor acción desde muchos sentidos es organizar un gran paro nacional para remover del poder a la escoria ladrona, en la que nuevamente vuelvo a estar de acuerdo contigo, o sea, no son ellos, ellos simplemente son los operadores en turno que van pasando del sistema mexicano cada 6 años para seguir imponiendo las condiciones, seguir estableciendo y consolidando las condiciones que demandan los verdaderos dueños del sistema, que tampoco son los dueños de las transnacionales, sino son los accionistas de los mercados bursátiles que manejan esas transnacionales, y también, desde luego, en el caso de Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, que es un caso patético porque el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos actúa como el banco central, ¿no? Cada país tiene un banco central, en el caso de México es el Banco de México, en el caso de la Unión Europea hay el Banco Central de la Unión Europea, pero además cada país tiene el Banco de España, el Banco de Inglaterra, son los bancos centrales que son los encargados de controlar el circulante de moneda y todo eso, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal está dominado por las grandes empresas bancarias privadas, porque el Consejo de Accionistas, el Consejo Directivo del Banco de la Reserva Federal, tiene una serie de directivos y ahí son mayoría, no como en los demás bancos centrales donde son burócratas del Estado, claro, sino en el Banco de la Reserva Federal es mayoría los representantes de los bancos privados. Entonces, como tú dices, Pat, está totalmente controlado por el interés privado, y son los dueños del sistema y son los que imponen todo sobre las vidas de las sociedades, en este caso de las sociedades estadounidenses, pero por ser el imperio, pues también sobre las sociedades de todos los países que participan en el sistema, ¿no? Entonces, pues me parece fundamental, y a mí a veces me critican, me piden que no esté tan crítico de los mexicanos, que porque no hacemos nada, que porque no nos indignamos lo suficiente, pero es que estamos pagando las consecuencias, y yo creo que como igual que en el caso de los alcohólicos, un alcohólico no tiene remedio hasta que no reconoce que es alcohólico y que él es el responsable de su situación, y que para poder empezar a curarse de ese alcoholismo tiene primero que reconocer que es alcohólico. Claro. Pues en este caso nosotros tenemos que reconocer que los, o sea, si tú ves en las redes sociales, pues siempre hay un mar de quejas y denuncias sobre este político o esta institución o la otra institución o el otro político. Son los culpables, o sea, implícita o explícitamente se les achaca la culpa de lo que nos está sucediendo. Pero los primeros culpables, los primeros responsables somos nosotros por haber permitido que se hayan encaramado en el poder. Así, de manera sistemática y consuetudinaria, cada seis años o cada tres años en el Congreso, nosotros somos los que lo hemos permitido y sigue sucediendo. Tenemos una memoria cortísima. Por ejemplo, ¿qué pasa con el gobernador de Guerrero, con Aguirre? A ese no lo van a perseguir penalmente. Ese ni siquiera renunció, nada más pidió licencia. Es el colmo que... Digo, yo sé que está habiendo mucha indignación en Guerrero, que se están manifestando, pero es que tenemos que llegar a acciones muy concretas de cómo es posible que este señor no se le persiga penalmente, porque como mínimo es cómplice de estos crímenes. Sí, y claro, por supuesto el gobierno federal también es cómplice por acción o por omisión, además de que ya sabemos, digo, no es el tema en este programa, pero podemos abundar en toda la política que se ha seguido con las normales rurales de desmantelarlas. O sea, habían creo que cerca de 40 normales rurales cuando se fundaron, un poco antes de Lázaro Cárdenas, si no estoy equivocado. Lázaro Cárdenas les dio mucho impulso. Sí. Y a partir de que los dueños del mundo les dieron órdenes de que cambiaran de paradigma capitalista, del paradigma de apoyo a la demanda, de meter dinero en los bolsillos de los trabajadores, al nefasto neoliberalismo que estamos padeciendo, entonces se han dedicado a desmantelarlas, y creo que quedan solo 18, y si... No sé si está equivocado, pero entiendo que la de Ayotzinapa, por tener los antecedentes que tiene de haber líderes guerrilleros como Genaro Vázquez y otros, pues es a una de las que más han reprimido violentamente, a una de las que más les han violado sus derechos humanos más elementales a los estudiantes, y los gobernadores van y vienen y no pasa nada. ¿Cómo podemos? Acaba de suceder esto y yo no veo que nadie esté demandando que se persiga penalmente al pseudo gobernador de Guerrero, Aguirre, por mínimo por su complicidad. No pasa eso. Entonces, ahí estamos viendo un caso explícito e inmediato de nuestra falta de indignación y de responsabilidad como sociedad ciudadana de defender nuestros propios derechos y de hacer que se cumpla la ley. Por más violada que esté, tenemos que cambiar eso, si no, no va a pasar nada. Bueno, eso es lo que quiero comentar antes de escuchar sus reacciones y que abordemos el ya de lleno el tema del paro nacional. Claro que sí, Álvaro. Adelante, Albert. Pues yo de mi parte, si ustedes gustan, vamos entrando en materia. Sí, antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño paréntesis porque vale mucho la pena. En primer lugar, decir que llegó a haber en México 72 normales, 72, okay, de las cuales 14 eran normales rurales. Este es un dato importante, ahora nada más quedan 16. De ese tamaño ha sido la embestida brutal que han tenido primero los gobiernos priistas, con la excepción del sexenio de Lázaro Cárdenas, que efectivamente incorporó a la educación normal la educación socialista, es decir, incorporó la educación científica con un enfoque socialista a las normales rurales, a las escuelas normales en general y a las rurales en particular. Otros dos datos importantísimos: la normal rural de Ayotzinapa me parece que data de 1926 y era el secretario de educación, hay por ahí unos ruidos muy extraños, hay ruidos. Bueno, era secretario de Educación Moisés Sáenz y el presidente era el padrino de Lázaro Cárdenas, el que lo llevó al poder y después tuvo que... Elías Calles. Cárdenas. Era Plutarco Elías Calles, efectivamente, uh-huh. Y el secretario de Educación de una gran... visión de una gran inclinación hacia el indigenismo, reivindicó mucho no solamente la educación rural, sino que reivindicó los derechos de las comunidades indígenas, Moisés Sáenz. Y bueno, quiero traer a colación lo que dijo el doctor José Manuel Mireles en su tercer mensaje, donde habló de Ayotzinapa. Y le pide a los padres, fíjense la claridad de este hombre, ¿no? De este hombre, le dice a los padres algo que es una verdad axiomática. Le dice, ya no le pidan al gobierno nada. Pedirle al gobierno que aclare un crimen es pedirle a los criminales que aclaren un crimen. Es decir, ya dejen de validar al gobierno, se lo dice con todo respeto a los padres. Es entendible que los padres, hundidos en la espantosa desesperación, en el dolor inenarrable de no saber qué pasa con sus hijos, claro que acudan, ¿a quién más van a acudir, verdad? En la desesperación acuden al mismo criminal, porque es un crimen de Estado esto. Lo más probable es que estén muertos. Lamento mucho decirlo, pero Álvaro y yo lo habíamos comentado en el programa pasado. El gobierno de Peña Nieto recibiría un respiro de oxígeno, una inyección de oxígeno, si apareciera a los 43 estudiantes, porque armaría un escenario donde él se colocaría como el rescatador, ¿no? Como el héroe que rescata a los estudiantes de las garras del crimen. No los ha presentado y nadie en sus cinco sentidos podría pensar que iban a desperdiciar una oportunidad de ese calibre para colocarse nuevamente en las simpatías de una población que hoy por hoy los escupe, ¿no? Entonces, lo que dijo el doctor Mireles es una dosis de realidad en la que tendríamos que asumir todos, para entonces dar el siguiente paso, dejar de esperar del gobierno, dejar de denunciar ante la PGR, dejar de exigir y empezar a actuar. Eso es lo que quería traer a colación. Es importantísimo lo que dijo Mireles. Y por cierto, aquí hago un anuncio, el siguiente lunes va a estar aquí Talía Vázquez a la Torre, porque al doctor Mireles, junto con otros personajes, se le ha elegido para recibir el premio Carlos Montemayor, el premio social Carlos Montemayor, todo un gran paso para forzar más al gobierno, para forzarlo, no para pedirle al gobierno, para forzarlo a que salga Mireles, porque no hay motivo para que esté preso, secuestrado en la cárcel de Sonora, como tampoco hay motivo para que Nestora Salgado siga presa, ¿no? Ahora sí, adelante, Álvaro. Sí, Pati, el punto que traes a colación es sumamente importante y muy cierto. Sucede todo el, cada minuto del día en la ciudadanía en nuestro país, lo puedes observar en las redes sociales, lo puedes observar fuera de internet, hablando con la gente. Hay una tendencia, es una tendencia cultural, es una tendencia histórica a pedirle al gobierno que resuelva esto o resuelva lo otro, ¿no? Sí. Y es una contradicción. En realidad estamos en una situación patética, porque es muy cierto, y yo también lo uso constantemente, lo trato de recalcar constantemente, pero en el análisis creo que tenemos que hacer las dos cosas. Cuando digo es muy cierto, me refiero a lo que decías, que es muy cierto que en realidad, ¿cómo le vamos a estar pidiendo que se encarguen de la cosa pública unos criminales como el asesino de Atenco y sus compinches, ¿no? Claro. Cuando, por eso, o sea, tuvieron que llamar los padres de los chicos de Ayotzinapa a argentinos, a especialistas argentinos en medicina forense, porque, y para mí eso fue un ejemplo que me confirmó una sospecha que tenía desde hace mucho, de que me la confirmó una vez más, no es la primera vez que me la confirma, pero la gente, o sea, la escoria ladrona, todos los que han llegado, se han encaramado al poder, además por la vía del fraude, de manera sistemática, no importa de qué partido, lo han hecho con cero interés de actuar como servidores públicos en pos del bienestar de todos los rangos de la sociedad. Al contrario, han llegado para tratar de explotar el sistema en su propio y exclusivo beneficio, ¿no? Entonces jamás les ha interesado, ni están capacitados, porque no están interesados, o sea, cuando se menciona constantemente que son unos incapaces, son unos ineptos, pues en realidad no nos debemos de sorprender, porque jamás trataron de ser capaces y aptos. O sea, no llegaron a eso, llegaron para robar, para expoliar, para explotar, para entregar, para depredar, para saquear. Hay 20,000 formas de describir para qué llegaron, pero nunca llegaron para ser verdaderos servidores públicos, cumplir con sus obligaciones, y que cualquier sociedad que se precie de ser democrática, pues sería procurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad, y en el caso de México en específico y de muchos otros países, por ser un país con una gran mayoría de gente desposeída, despojada, pues entonces tener especial énfasis en atacar eso, los problemas, las razones de fondo, las causas y no los síntomas de ese despojo, ¿no? Pero no, tenemos a una mafia de bandoleros, el Estado mafioso, que nos han impuesto, todas las instituciones están secuestradas, y sin embargo, al mismo tiempo, pues no tenemos a quién exigirle que por ejemplo, que se persiga penalmente a Aguirre, a pesar de que son sus compinches, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es, por lo menos como muestra mínima de indignación y de cambiar, tú hablabas, Pati, de que nosotros tenemos que cambiar, pues es un cambio cultural en el que nos tenemos que acostumbrar a que si nosotros no exigimos las cosas, nadie lo va a hacer por nosotros. El problema de fondo de la situación de México somos nosotros, por acción u omisión, y la solución también está en nosotros. Cambiando nosotros es como podemos resolver esos problemas. Entonces, ya yendo a cuestiones totalmente prácticas, en este momento, y dada la situación, y dados los antecedentes y las experiencias vividas durante muchas décadas, realmente el paro nacional es, yo considero que es el recurso que tiene el mayor potencial de liberar a nuestro país de la situación en la que se encuentra. O sea, el paro nacional, y quiero enfatizar esto, no es un fin en sí mismo, es un vehículo, es el medio dentro de un plan que tenemos que organizar, de eso se ha hablado muy poco, es nada más uno de los pasos que tenemos que seguir para liberar al país. El objetivo es definitivamente liberar al país del secuestro en que lo tiene la escoria ladrona por tolerancia nuestra, ¿no? Pero no, o sea, el paro nacional no es un objetivo, es ni es un fin en sí mismo, es el medio, el vehículo más efectivo para lograr liberar al país. Y no sé si quieren ustedes comentar algo antes de que empecemos a entrar ya en describir el concepto y cuáles son sus cualidades y cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, etcétera. Sí, mira, aquí hay una pregunta, no quiero que se corra el programa sin una pregunta que hace aquí el compañero Mojado. Él vive en Chicago, por cierto, y dice que te pregunte la influencia que tiene el gobierno. ¿Qué opinas de la influencia que tiene el gobierno en la desestabilización de México y la que tendría en una posible renuncia de Peña? ¿Cuál gobierno? ¿El gobierno estadounidense? Claro, que no es el gobierno, porque volvemos a lo mismo, Álvaro. Detrás del gobierno están los mega billonarios, que son los que le ordenan a Obama como si fuera un mandadero, ¿no? Pero bueno. Sí. No, pues tiene toda la influencia que puedas esperar. O sea, para mí, cuando yo escribo sobre estos temas, yo describo a los que se han encaramado en el poder fáctico en México, pues, como operadores que siguen las instrucciones de sus tutores extranjeros. ¿Y quiénes son sus tutores extranjeros? Pues los operadores de las metrópolis, porque Obama y su gobierno tampoco son los dueños, ¿no? Ellos también son operadores, nada más que a nivel imperial, de sus verdaderos dueños. Los dueños son los inversionistas institucionales del capitalismo global. Esos son los dueños del mundo. Esos son los que compran a los políticos y lo hacen de una manera cada vez más legal, porque cada vez se permite más que financien las campañas políticas de los puestos de elección popular en los congresos y en el poder ejecutivo. Y como tienen todo el dinero del mundo para financiar esas campañas, pues llegan a un acuerdo muy muy sencillo, muy de sentido común, y es que si yo te financio tu campaña y tú ganas, pues entonces yo tengo el derecho de dictar la agenda pública. Claro. Y así es como suceden las cosas. O sea, okay, tú ganas, pero aquí está la agenda. Eso es lo que tienes que hacer una vez que estés en el poder. Me desmantelas estas regulaciones del sector financiero, me desmantelas estas regulaciones del sector energético, te encargas de que nuestros satélites periféricos, el que está aquí en nuestro patio trasero, termine de consolidar la entrega de todos los recursos naturales, en fin. Y así es como sucede, ¿no? Entonces, definitivamente, respondiendo ya en síntesis a la pregunta, tiene toda la influencia para desestabilizar y para estabilizar, de acuerdo a sus muy privados intereses, a quienes están encaramados en el poder en México y en los demás países, ¿no? En los demás países en los que logran tener influencia. Es muy cierto lo que comentó hace un rato Albert, de que en Sudamérica hay ciertos gobiernos, entre comillas, progresistas, pero que al fin y al cabo están yendo en dirección contraria en muchos aspectos a los intereses de las metrópolis, y entonces pues están recuperando algunos derechos, ¿no? Entonces no en todas partes, pero en México pues es una entrega absoluta. Sí, antes de que entremos de lleno, Álvaro y Álvaro, hay algo que quiero decir que me parece muy relevante. O sea, yo noto en los rasgados de vestiduras de la mediocracia, como el Financial, como el New York Times, como todos esos, ¿no? Que son dominados, controlados por el cartel financiero internacional, pues. Así que creer en su preocupación por el dolor de los Ayotzinapa sería como creer en Santa Claus, ¿no? Así que yo creo que lo que están intentando con esta están intentando contentar al pueblo mexicano nada más con la pura caída de Peña, para poner a otro monigote para continuar con la inexorable apoderamiento ya de toda la industria energética en México. O sea, quieren darle al tole con el dedo a la gente, tumbando a Peña. Ya ven, sí, se puede tumbar un presidente. No, eso a mí me parece que contentarse con eso sería una trampa en la que, si caemos en esa trampa, estamos perdidos, ¿eh? No nos podemos contentar con la sustitución de un monigote por otro. Aquí traigo otra vez a colación lo que incluye el párrafo que acabo de escribir del artículo. No es suficiente la caída de Peña ni del gabinete. Hay que desmantelar el sistema. Eso es. Sí, Pati, nuevamente total y absolutamente de acuerdo contigo. Curiosamente hoy me estaba preguntando un colega, me estaba trayendo a la conversación ese mismo planteamiento que acabas de hacer, y lo que sucedería en ese caso sería que, vamos a decir, que permiten o ya incluso ordenan que renuncie Peña Nieto, ¿no? Y, claro. y que renuncie su gabinete. Bueno, de acuerdo a la Constitución mexicana, si mal no recuerdo, entonces entra como presidente interino el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínate ya, tú. Imagínate, llaman a elecciones y entonces viene el nuevo torneo electoral de atole con el dedo, ¿no? Y vuelven a poner a otro monigote. Con una izquierda toda edulcorada, ¿no?, de lechizada, para variar. Claro. Entonces nosotros, los mexicanos, tenemos que hacernos de una gran dosis de indignación y de una gran dosis de ambición. Y con ambición quiero decir que no, o sea, lo que acabas de decir, no nos podemos conformar con cambios cosméticos. Tenemos que abordar el problema de fondo. El problema de fondo, para abordarlo, requiere que refundemos al país, porque el país, en las condiciones actuales que está y con la Constitución de 1917, que ha sido ya prostituida hasta el tuétano, no podemos reconstruir a nuestro país. Entonces necesitamos fundar una nueva república, necesitamos una nueva constitución, necesitamos un nuevo pacto social, un pacto social de la gente y para la gente, que tenga todos los antídotos precisamente para que no sucedan, no vuelvan a suceder las cosas que siempre han sucedido. Entonces, la única manera de hacer eso pacíficamente es organizando el paro nacional. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Pati. Entonces, el paro nacional, si lo abordamos ya de una vez, hay diferentes ideas sobre lo que es un paro nacional. Entonces, para plantear mi idea, pues yo diría que realmente tenemos que analizar en primer lugar la situación y qué es lo que pretendemos. Entonces, la situación la acabamos de comentar todos, o sea, el país está en una situación límite, ha sido violado burdamente, entregado, despojado, desmantelados muchísimos derechos, y no tiene remedio nada más forzando la renuncia del Poder Ejecutivo. O sea, tiene que renunciar los tres poderes, ¿sí?, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y yo diría que tiene que renunciar los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Claro. Puede sonar un poco utópico, pero de ese tamaño es lo que se necesita para realmente resolver el problema de fondo. Si no, pues, o sea, van a seguir todas esas islotes de señores feudales. Los gobernadores son como señores feudales o caciques que siguen ahí con su feudo exprimiendo y expoliando. Entonces tenemos que forzar la renuncia de todos ellos. Entonces, el paro nacional, para que tenga la fuerza de hacer eso, tiene que seguir la misma lógica, en vez de hacer lo que siempre hemos hecho de marchas y parones y secuestros y todo, tenemos que seguir la misma lógica de la escoria ladrona que tiene secuestrado al país, pero con los antídotos para que no puedan actuar. Y con esto quiero decir dos cosas, básicamente. La misma, la lógica de la escoria ladrona es el dinero. Sí. Es lo único que realmente les duele. Entonces, ¿cómo podemos seguir esa lógica? Pues organizando un boicot económico que les pegue bien duro en las ganancias, sí, en el dinero. ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente con un paro nacional de labores, con lo cual le damos un golpe muy fuerte. Me gusta utilizar la palabra paralizar la economía, aunque en realidad no es tan realista, porque paralizar la economía supondría que la enorme mayoría o todos los mexicanos se sumarían al paro, y eso pues no es posible. Hay que tener los pies en la tierra, y sabemos que un gran porcentaje de la población, por diversas razones, no se sumaría al paro. Pero la otra lógica, bueno, la primera es darle un golpe económico lo suficientemente fuerte como para que las pérdidas que tengan los obligue. Estoy seguro que el sector empresarial de la escoria ladrona les pondría una presión muy fuerte. De hecho, ya están externando que se están poniendo muy nerviosos. Sí. Todavía ni siquiera organizamos un paro, pero ya están exigiendo mano dura y todo eso. Entonces, si nosotros logramos un boicot económico lo suficientemente fuerte, el mismo sector empresarial, los socios del sector político dentro de la escoria ladrona, con tal de parar las pérdidas, presionarían también para que renunciara el sector político, ¿no? Y la otra parte de la lógica es anularles cualquier pretexto para hacer el uso de la violencia. Claro. ¿Sí? Para que no puedan reprimirnos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues en vez de repetir lo que siempre hemos hecho y que siempre, sin excepción, les ha dado la oportunidad a estos desgraciados de una u otra forma violar los derechos, hacer uso de la violencia, reprimirnos en las marchas, en fin, pues entonces el paro nacional consiste en quedarnos en casa. En vez de salir y estar en marchas y plantones y bloqueos de carreteras y secuestros de autobuses y todo lo que se hace, que sin falta todo es, o sea, estamos, por ejemplo, si estamos marchando, si estamos ocupando una plaza, pues ahí ya estamos violando el derecho de tránsito de terceros, de los que no quieren sumarse al paro y quieren ir a trabajar, ¿sí? Sí. Pero si nos quedamos en casa, no estamos violando el derecho de nadie. Simplemente nos estamos quedando en casa, que es la acción más pacífica que podemos tener. O sea, no hay pretextos, ellos no, les anulamos cualquier pretexto para hacer uso de la violencia. Y además, para nosotros es la forma más segura de conservar nuestra integridad física, porque no nos pueden golpear. O sea, simplemente decidimos, hoy no vamos a ir a trabajar, hoy no vamos a ir a la escuela, y nos quedamos en casa, y no nos van a ir a buscar a nuestra casa y arrastrarnos para llevarnos al lugar del trabajo o a la escuela. ¿Por qué? Porque eso sí saldría en toda la prensa como ya una acción dictatorial descarada, que aún sus dueños extranjeros no podría, si no pudieron quedarse callados con lo de Ayotzinapa. Ahí hay diferentes interpretaciones de cuáles son las razones por las que lo han hecho en el New York Times, el Financial Times y la ONU y el gobierno de Obama y otros gobiernos. Yo pienso que es porque simplemente tienen que ser políticamente correctos y lavarse la cara de que no pueden tolerar acciones tan burdas. Pero, o sea, en este caso no, simplemente cómo van a ir a buscar a las casas a la gente que dijo, hoy no voy a ir a trabajar. Entonces es la forma más segura y más pacífica de actuar en contra de la escoria ladrona que tiene secuestrado al país. Y al no ir a trabajar, pues entonces le estamos dando un golpe muy fuerte, que analizándolo a fondo, creo que ya lo comenté alguna vez en tu programa, Pati, hemos medido de qué tamaño puede ser ese golpe. Nosotros consideramos que mucho menos de la mitad de la población económicamente activa se sumaría al paro, un sector porque están anestesiados, porque son los esclavos satisfechos. Es un término que acabo de adoptar hace 2 o 3 semanas, que ahí en las redes sociales me lo dijeron y me pareció muy descriptivo y muy adecuado. Hay gente que está siendo explotada pero que se niega a reconocer su realidad. Y son realmente esclavos satisfechos, porque hablan bien de lo mal que les va, ¿no? Sí. Pues ese es un sector. Otro sector es porque estamos muy conscientes de que hay gente que está en una situación muy precaria, que todos los días cuando se levantan no tienen la seguridad de poder llevar alimento a su familia, y entonces pues difícilmente podrán querer arriesgarse a sumarse un paro si no tienen nada en la despensa, no tienen para alimentar a su familia ese día, ¿no? Pero considerando todos esos situaciones, esas realidades, pensamos que de 1/5 a 1/4 parte de la población sí se sumaría. O sea, del 20 al 25% de la población sí se sumaría. Entonces hemos medido de qué tamaño es el golpe de ese 20 a 25%. Y lo que hemos hecho es simplemente dividir el Producto Interno Bruto entre 52 semanas y entre 5 días laborales. Y en el análisis, y multiplicado nada más por el 25% de la población, pues cada semana de paro equivale a 0.5 de PIB, del Producto Interno Bruto, y 2 semanas de paro ya es 1 punto de PIB. Si fuera el 100%, con 2.5 días de paro ya le quitas 1 punto de PIB al país. No es posible, entonces se necesitan 2 semanas de paro para quitarle 1 punto de PIB. Ahora, 1 punto de PIB son casi 13,000 millones de dólares. O sea, es una cantidad muy fuerte. Sí. Cada día de paro son cientos de millones de dólares que les quitamos. Entonces, consideramos que ese es un golpe lo suficientemente fuerte como para poner a temblar al sector empresarial del país y a los tutores extranjeros, y que realmente forzaría, tendría el músculo necesario, la fuerza ciudadana necesaria para tumbar al gobierno ilegítimo de este país, ¿no? ¿Qué les parece si concluimos este primer segmento del programa? Nos vamos a una breve pausa y regresamos con estos números que nos estás dando, Álvaro, y que son, pues ya es algo concreto, que eso es precisamente lo que queríamos escuchar, tratar, ¿no? De acuerdo, Pati. Adelante. Bien, vámonos a una pausa y regresamos. Muy bien. Thank you. Espero que hayan disfrutado de los Beatles, los inmortales Beatles. Adelante, Álvaro, adelante, Albert. Sí, bueno, siguiendo con el concepto del paro, ¿no? Entonces estamos hablando del golpe real que le podemos dar económico con un 20 a 25% de la gente, de la ciudadanía que trabaja, ya sea en la economía formal como en la economía informal, que actualmente es mayoría, es aproximadamente el 60% de quienes trabajan en la economía informal. Entonces podemos darle un golpe muy duro. Además, sí, realmente podemos parar, aunque no se sume mucha gente, muchas empresas que están operando, porque, por ejemplo, vamos a decir que en una fábrica que fabrica X, lo que quieran, no se suma el 25%, nada más se suma el 5% de los trabajadores al paro. Pero sucede que en la línea de producción, dentro de los que sí se sumaron, se suman 3 operadores que sin ellos la línea no puede continuar. Entonces realmente paras la producción porque no tienen los operarios indispensables, en este caso, para continuar toda la producción. Entonces realmente pensamos que es realista que en muchos casos, o sea, en promedio puede ser 20 a 25%, pero va a haber casos en los que haya empresas en las que más de la mitad de la gente decide no presentarse, y otros casos en los que solo una porción muy pequeña de los trabajadores deciden sumarse al paro. Pero dependiendo de la función que tienen, puede causar dislocaciones graves en el sistema día a día, y realmente paralizar las líneas de producción de muchas empresas, ¿no? Entonces, como esto es simplemente una estimación especulativa, lo que sí podemos medir es que si del 20 al 25% de la población se suma, a grandes rasgos le podemos dar un golpe de más de 10 mil millones de dólares, a equivalentes a 1% del PIB en cuestión de 2 semanas, a la economía mexicana. Y eso sí es un golpe muy muy duro que tiene la fuerza para derrocar a estos desgraciados, ¿no? Y por el otro lado lo hacemos quedándonos en casa. Entonces no nos pueden golpear, no nos pueden reprimir, no nos pueden hacer nada. También a este concepto del paro nacional viene sumado otro elemento que complementa el impacto económico, y es un boicot de consumo. Sí. Es decir, al mismo tiempo que nos quedamos en casa, tampoco vamos a las tiendas a comprar. Nos limitamos a comprar estrictamente lo necesario en alimentos y medicinas, sí, para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no vamos a comprar ropa o nada que no sea indispensable para el día a día. Por supuesto, no vamos a nada que... por ejemplo, no vamos al cine, no vamos a un partido de fútbol, no vamos a comer en una cafetería, nada de eso, ¿no? O sea, le damos un golpe dejando de ir a trabajar, pero también lo complementamos dejando de consumir drásticamente. Y esto, todo esto en conjunto, también tiene un impacto psicosocial muy fuerte. Porque imagínense que las calles de las ciudades de México se van a ver como en Semana Santa, semidesiertas, sí, porque la gente se fue, o sea, está de vacaciones, no está yendo a trabajar, los que pueden se van fuera. Bueno, pues aquí una cuarta parte de la población se fue fuera de las calles, está en su casa. Entonces, el impacto visual de ver las calles así semivacías es muy fuerte y muy motivante para que la gente aguante lo que sea necesario para derrocar a estos desgraciados. En esto quiero enfatizar una situación que se está presentando y que en los últimos días hemos estado tratando de combatir en la célula ciudadana con la que estoy participando. O sea, hay muchas, con todo eso que sucedió en Ayotzinapa y que sucedió en Tlatalla, se reforzó el concepto del paro. La gente llegó a concluir que realmente la situación está tan mal que hay que tomar en cuenta seriamente sumarnos al paro, ¿no? Pero mucha gente está convocando a paros al vapor. O sea, ahorita hay una convocatoria para un paro para el 20 de noviembre. ¿Ustedes creen que de aquí al 20 de noviembre vamos a poder tener una organización con todo lo que se requiere, los recursos que se requieren, para poder organizar un paro de la envergadura de la que estoy hablando? Pues no. Además, los paros a los que están convocando, la idea general es ponerte en paro un día. Un día ni cosquillas le hace la escoria ladrona, se atacan de la risa. El paro es un recurso de la democracia real que se ha utilizado muchísimas veces en Europa y también en Sudamérica. Les llaman generalmente huelgas generales. Sí. Y las hacen por un día y las hacen para conseguir demandas puntuales, generalmente de tipo laboral o de tipo de que tiene que ver con el estado de bienestar, con la seguridad social o educación o ese tipo de cosas. Pero en el caso, o sea, con la ambición con la que nosotros debemos de sumarnos al paro, con el objetivo que tenemos de remover del poder a la escoria ladrona, pues un día no es suficiente. Entonces, dos cosas aquí. Un paro nacional no son enchiladas que se puede organizar para dentro de 15 días o dentro de un mes. Un paro nacional de la envergadura que tenemos necesita de muchos meses de labor, de trabajo, de generar el debido apoyo social, la masa crítica. Y además tiene que estar diseñado precisamente para conseguir ese golpe del 1%, que no se va a lograr en un día. Yo estimo que se va a necesitar de 1 a 2 semanas. Pero les quiero dar un ejemplo real. ¿Ustedes recuerdan a los maestros de la CNT que a principios de año, si mal no recuerdo, estuvieron en la Ciudad de México no una semana o dos semanas, sino más de un mes, ahí en el Monumento a la Revolución? ¿Sí recuerdan eso? Sí, claro. Bueno, o sea, ¿cómo es que pudieron hacerlo? Pues porque se organizaron con tiempo, porque entre todos reunieron recursos económicos para sostenerse durante esos días de lucha y aguantar y tener suficientes fondos para alimentos, suficientes fondos para otras cosas que eran básicas pero indispensables. Y entonces, si ellos pudieron durar un mes y medio, ¿por qué nosotros no nos podemos organizar y ejecutar un paro que dure de 1 a 2 semanas, que debe de ser suficiente para remover del poder a la escoria ladrona? Entonces es perfectamente posible, pero un paro, un verdadero paro, no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que organizarlo y además hay que comprender que el paro, como ya dije al principio, no es un fin en sí mismo, sino es parte de todo un plan que tiene como objetivo remover del poder a la escoria ladrona. Entonces, antes de ejecutar el paro, tenemos que tener la masa crítica. Y esa masa crítica son las células ciudadanas que se organizan y se comprometen con el paro. Paso número uno. Paso número dos es el paro nacional de labores, que ya se ejerce, ¿no? Después, cae el gobierno, ¿no? Entonces, queda ahí un vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso lo tenemos que prever desde ahora, desde el principio. Pues entonces necesitamos un gobierno interino de transición. Eso lo tenemos que organizar antes de ejecutar el paro, con la suficiente anticipación de meses, de tener preparado ya por medio de consensos democráticos un gobierno interino de transición. ¿Y qué es lo que va a hacer el gobierno interino de transición? Pues va a convocar a una convención nacional constituyente, ¿sí?, para que en ella participemos todos los ciudadanos que queramos. Debe ser totalmente transparente y totalmente abierta para participar, y que ahí todo aquel que quiera, a título personal, no se permiten partidos, no se permiten grupos de políticos de ninguna clase, sino a título individual de ciudadano, proponer, debatir y conciliar todos los aspectos para llegar a un nuevo pacto social, que es la nueva constitución, y con la intención específica de realmente pactar una nueva constitución que tenga todos los antídotos para hacer una contrarreforma, para rescatar a nuestro país, rescatar el sector energético, rescatar todo lo que de lo que nos han despojado, a través de una nueva constitución con leyes, con reglas de convivencia totalmente diferentes a las actuales, precisamente, deliberadamente pensadas, pactadas, para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo. Desde luego, digo, estoy aquí describiendo como el paraíso, ¿no? Sí. Desde luego que va a haber una lucha, y desde luego que nos vamos a encontrar con muchos puntos de vista, con puntos con intereses creados que van a tratar de que la situación se dé de una forma que satisfaga sus intereses privados sin ningún ánimo de procurar un contrato social que realmente busque procurar el bienestar de todos. Pero pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, realmente organizarnos, planear todo esto con la mayor anticipación y ir con la fuerza suficiente para ganar ahí la voz y el voto, para que queden establecidas las reivindicaciones sociales necesarias para rescatar a nuestro país. Y entonces, una vez que ya tengamos una constitución, viene el siguiente paso, que entonces ahí sí se procede a convocar a elecciones, pero bajo el nuevo marco constitucional, con reglas en las que ya quedan prohibidos y erradicados los torneos electorales de atole con el dedo, ¿no? En mi caso, digo, eso nada más es mi gusto personal, para mí ya no deberían de existir los partidos políticos, claro, sino nada más partidos transitorios, en los que los candidatos son candidatos independientes y se les provee de un equipo de campaña, pero no para estar haciendo propaganda y televisión y mintiendo, sino nada más para que presenten su oferta de gobierno, claro, en los medios y bajo las mismas condiciones, o sea, el mismo tiempo de exposición en los medios, bajo la nueva ley electoral de la nueva constitución. Y entonces ya podemos tener un desenlace electoral que cumpla con la que inclusive cumpla con los preceptos de la constitución actual. El principal es que realmente dé certeza, que sea honesto y que todos los participantes, todos los actores, especialmente el ciudadano común de a pie, se sienta satisfecho de que fue un proceso en el que, independientemente de que si ganó o perdió su candidato, es creíble y es honesto, y te quedas no nada más satisfecho, sino que inclusive te puedes sentir orgulloso de que por fin logramos una elección no legal, porque legales pues las limpian todo el tiempo y las hacen legales, sino realmente legítima, ¿no? Y como paso final, entonces el primer gobierno constituyente de nuestra Cuarta República, porque ya iríamos en nuestra Cuarta República, ese sería el encargado de aplicar el nuevo marco constitucional, en todos los aspectos de la cosa pública, en el sector energético, en el sector social, de salud, de educación, de vivienda, de pensiones, en el sector industrial, en el sector agrícola, en todos los aspectos de la cosa pública. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. El paro nacional es nada más un vehículo, ¿sí? Para un objetivo. Es el vehículo, es como el arma que tiene el músculo para lograrlo. Pero todos los demás aspectos tienen que ser considerados desde un principio, con la debida anticipación. Entonces, por eso este paro de para el 20 de noviembre pues es una tomada de pelo y es una arma de dos filos. Yo no dudaría que haya personas interesadas que están en este momento habiendo personas interesadas a convocar paros, sabiendo de antemano que los paros que se convoquen pues no van a lograr nada porque no son enchiladas, y entonces que se logre un efecto contraproducente, que la gente diga, no, pues no sirvió de nada el paro, se desanimen, y entonces cuando se quiera organizar un verdadero paro, pues ya no quieran participar porque se desanimaron. Entonces tenemos que estar muy alertas. Los paros al vapor no sirven de nada, a lo mucho pueden funcionar para generar cierta cohesión social, pero como no van a lograr nada, tienen un altísimo potencial de desanimar a los ciudadanos y de que ya pierdan el interés en el paro. El paro es una cosa muy seria, es nada más el vehículo y es parte de un plan nacional de liberación que tenemos que unirnos y ponernos a trabajar en él para llevarlo a buen éxito. Y todo comienza... ¿Cómo se hace todo este plan y cómo se hace el paro? Pues todos a nivel individual, eso no es tan difícil de hacer, adoptando el compromiso de formar nuestra propia célula ciudadana. Ya para terminar voy a explicar lo que es una célula ciudadana. Una célula ciudadana es simplemente formar un grupo de ciudadanos, de compañeros, que realmente estén indignados y se comprometan con ejercer el paro cuando llegue el momento. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues te pones a pensar un poquito e invitas a personas en tu esfera de confianza, o sea, amigos, familiares, colegas del trabajo, colegas de la escuela, vecinos, con los que tú hayas percibido que tienen la apertura necesaria para escuchar, o la inquietud, ya que ya hayan externado inquietudes sobre la situación del país, y los invitas a una pequeña reunión, en donde quieran, en la casa de alguien, en un local, en un café, donde sea, para discutir el concepto del paro nacional. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes de las señoras de Avon que tocaban a la puerta y hacían Avon llama, o las de Tupperware? Pues es igual, sí. Se hace una pequeña reunión de, no importa, o sea, la célula ciudadana puede ser tan pequeña como dos personas o tan grande como de decenas de personas o centenas de personas o de miles inclusive, ¿no? Pero lo importante es que te decidas a formar tu propia célula ciudadana. Entonces, si yo, por ejemplo, invito a 8 personas y de esas 8, 5 se comprometen y las otras 3 dicen que no, pues perfecto, esas 5 que se comprometen a ejercer el paro también tienen que comprometerse a formar sus propias células ciudadanas, nuevamente tan pequeñas como de 2 o tan grandes como se pueda, ¿no? Y entonces con eso se va generando la bola de nieve que gradualmente va generando la debida masa crítica del número suficiente de mexicanos, de millones de mexicanos, que es necesario para ejercer un verdadero paro nacional que tenga el músculo para lograr ese golpe económico formidable y al mismo tiempo con todos los antídotos para anular cualquier pretexto para reprimirnos y para la violencia, quedándonos en casa. Entonces realmente es un concepto estratégico que sigue la lógica de la escoria ladrona del dinero, del mercado, y por el otro lado sigue la lógica de la cultura de la escoria ladrona con los antídotos para anularles cualquier pretexto para violentarlos. Pero comienza a ras de calle con cualquier ciudadano de a pie indignado que se decide invitar a un grupo de colegas y amigos a formar su propia célula, y de ahí vamos creciendo. Y esto, por eso, requiere de meses y meses de trabajo, pero el sacrificio y el esfuerzo que se hace, les puedo garantizar que es mucho menor al gran beneficio que tendríamos como mexicanos de liberar a nuestro país. Y de entonces ahí sí vamos a lo que comentaste al principio, Pati, que es construir poco a poco un nuevo paradigma, un nuevo contexto en el que realmente logramos establecer gobiernos, un Estado mexicano cuyo fin sea anteponer al mercado el bienestar de la gente y el planeta, y no como es ahora, que es exactamente al revés, en la cual nos han impuesto en México y en todo el mundo los intereses del mercado sobre el bienestar de la humanidad y del planeta y de todos los seres vivientes. Muy bien, Álvaro. Adelante, Albert, y después voy a hacer una pequeña acotación respecto al llamado que se hace para el 20. Pero adelante, Albert. Bueno, está bien. El planteamiento de Álvaro me parece que es, puntualmente hablando, pues es lo que se necesita, es lo que hace falta. Digamos, es el planteamiento indica exactamente lo que necesitamos, hacia dónde necesitamos ir. Yo donde veo algunos claroscuros, pues es en el cómo. Es complicado. O sea, Álvaro no lo ha comentado así, de manera rápida, y tiene razón en algo. No se puede hacer en 15 días, esto es muy largo. Pero la gran pregunta que a mí me asalta ahorita después de escucharlo es, bueno, ¿y cuál es el plan B? ¿Por qué? Porque hay muchas complicaciones. O sea, él comenta que se estima que si un 25% de la población económicamente activa, es así, ¿no? Se suma, se da el golpe. Sí, perfecto. Pero el gran problema es que es muy difícil tener ese número. Hay factores múltiples. Es más, de hecho, no necesitan ir a sacarnos de la casa para regresar al puesto de trabajo. No. Simple y sencillamente, pues un día antes de que te regreses a tu casa del trabajo, te van a decir, bueno, el que no venga mañana no regrese más. Punto. No es violento, ¿eh? No es violento. Y por las actuales condiciones de la ley de trabajo en México, en el que no hay contratos de trabajo, no hay, la mayoría de la gente está a prueba por un mes, dos meses, y conseguir un puesto está medio canijo, y, o sea, en realidad mucha gente que está trabajando vive al día, necesita puntualmente. La historia ladrona tiene la cantidad de recursos suficientes para aguantar un día de paro, dos días de paro, tres días de paro. Sí tienen pérdidas, pero no van a pasar hambre. Una persona que le diga, sabes que mañana no regreses, se quede sin trabajo, no es para ese lujo. Me parece que ahí sí es cierto que las clases empresariales están preocupadas, sí, pero tienen el antídoto, pues es simple y sencillamente bajo la ley actual tienen cierta impunidad. Ahora, pudiese haber juicios en conciliación y arbitraje, la gran pregunta es ¿cuántos van a prosperar? Ninguno. Y si llegase a prosperar alguno, cosa que es muy raro y muy difícil, va a llevar meses de juicio y recursos en abogados y bla, bla, bla. Entonces, un trabajador que regrese a su casa amenazado de si mañana haces paro, no vienes, ya sea porque tu esposa se enfermó, se cayó, tu hijo está, si no vienes, no regreses más. Entonces ahí la población económicamente activa va a disminuir, la que te va a acompañar en el paro necesariamente. El que está en el negocio, en el subempleo, en el negocio informal, peor, ellos también viven al día a día. Entonces, habrá que ver cuántos de ellos estarían dispuestos a sacrificar un día de ventas. Es complicado. Generalmente no lo hacen porque la dinámica mental de la gente que trabaja por su cuenta en el subempleo, que vende la chuchería, que vende el producto chino, que vende esto, que vende aquello en las calles, es, a mí el Estado no me ha dado nada, tengo cierta bronca interna, pues ahorita, ¿por qué voy a parar? Si a mí nadie me da nada, pues yo no voy a perder nada, nada más, porque sí, que tiene su cierta lógica, porque se vive al día a día. Entonces, también ahí yo la veo muy complicada. Entonces, ya de entrada, si apelamos a la simple conciencia del ciudadano, no es que muchos de ellos sean inconscientes, pero están presionados por la cuestión económica de estar viviendo al día a día. Entonces, ahí ya tienes un problema. Con otras organizaciones sociales, pues sí puede ser. El problema es que cada organización social nace con su propia agenda, y la manera en que se ha hecho política a través de tantos años ha hecho que no quieran saber nada de cierta unidad con otras, ¿no? Va a ser muy complicado también que los puedas organizar en un punto. Tiene que haber un punto de amalgama para que todos ellos te digan, te seguimos aquí. Y generalmente ese punto de amalgama, pues es una organización que venga a un movimiento, que venga a tratar de hacer coincidir ciertas cuestiones en las que todos tengamos un punto en común, y bueno, a partir de ahí se puede hacer. Y hoy día esa organización no existe. Nosotros pensábamos que en su momento podría haber sido Morena, pero Morena, en el momento en que tomaron la decisión de hacerse partido político, se descartaron de ser esta organización. Entonces, organizaciones sociales, políticas, pues están también viendo sus propias agendas, que en muchos aspectos tienen coincidencias unas con otras, pero no hay ese punto que las haga unirse. Entonces, para llegar al punto número dos, pues, yo veo muy complicado empezar con el punto número uno. Hay que planear bien cómo solventar todo esto, ¿no? Otra, por ejemplo, sigue diciéndonos Álvaro que las células ciudadanas. Esto no es nuevo, esto ya se intentó alguna vez. Yo recuerdo cuando recién comenzábamos el PRD, el recién fundado PRD, se pensó en algo así, ¿no? Para afiliar gente, para tener, no para votar nada, ¿sí? Era simplemente para darle gente al PRD que no tenía mucha. Y se tocaba de puerta en puerta, se le comentaba a la gente y todo, y la gente te ha rechazado. Simple y sencillamente, una opción que tú le des que de alguna manera vaya a trastocar su estilo de vida, su tranquilidad, aunque pase penurias económicas, pero por lo menos está tranquilo, no te lo acepta. Es muy complicado, es muy difícil. Y si tú le dices, oye, no vayas a trabajar, oye, pues si me corren, o sea, generalmente eran rechazadas. Cuando se volvió a intentar para estas células, ya no para obtener militancia, que ya se tenía, sino para poder llevar gente a las urnas electorales, tampoco funcionó, lamentablemente, pues los resultados ahí están a la vista, no funcionó tampoco. O sea, es difícil que tú a la sociedad le hagas entrar en razón con argumentos cuando han vivido imbuidos en el contraargumento. Es muy complicado. Sí habrá, sí vas a encontrar gente que te siga, sí, van a ser los menos. O sea, yo creo que ese número va a ser muy difícil conseguirlo, y si no lo consigues, el golpe que planeas dar es muy complicado. Y sobre todo si lo quieres hacer extensivo a uno día de paro, dos días de paro, tres días de paro. Es muy difícil que el que vive día a día y te lo aguante. Es complicado. Entonces, el planteamiento es bueno, es correcto, pero hay que ver cómo contrarrestas la respuesta que te va a venir, porque evidentemente te va a venir una respuesta, y la respuesta inicial que tienen es obligar a la gente a ir a trabajar. ¿Cómo? Pues no la van a ir a sacar de su casa, pues sí le van a decir, si no vienes mañana ya no te presentes, flaco, y hazle como quieras. De todas maneras estás a prueba, no tienes contrato. ¿Quién les va a impedir correrte, no? Bien, Pati, ¿querías comentar algo antes de que sí le responda Albert? Sí, claro que sí. Lo que dice Alberto como abogado del diablo es muy puntual, ¿eh? O sea, yo ya había pensado en eso. No es que no es que no se aprecie la contundencia de los argumentos, Álvaro. Lo que ocurre es que hay sectores, tal vez más de los que entran en tu cálculo, que no van a poder parar. Pero en fin, aquí lo que se está convocando para el 20 de noviembre no es, yo creo que se empleó la palabra paro de manera muy ligera. Lo que se está planteando es un encuentro nacional de las resistencias. Lo ponen aquí no como un foro más, sino como un indispensable ejercicio de diálogo. Lo podríamos llamar como un inicio de organización de organizaciones para encontrar juntos la ruta común para liberar al país de sus calamidades. Esto va a tener lugar en el sindicato del ESME. Después de leer los que firman esta convocatoria de encuentro de las izquierdas, voy a hacer un análisis sobre lo que ocurre con el ESME y con la CENTE. Pero bueno, aquí se dice, va a haber mesas de trabajo, la plan y ruta de acción común, formas de articulación, ¿no? Esto para el 20 de noviembre, o sea, pasado mañana. Va a participar cualquier movimiento, organización social, pueblo, comunidad en lucha y resistencia contra las políticas neoliberales, etc. Los movimientos, organizaciones sociales, pueblos y comunidades podrán participar con tantos representantes como sea necesario. Bueno, esto de la logística, déjame brincar a los que lo están convocando. Primero, Normal Rural de Ayotzinapa. Jornadas nacionales en defensa de la tierra, agua y la vida. La tribu Yaqui. Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Campaña Sin Maíz No Hay País, Nueva Central de Trabajadores, Sindicato Mexicano de Electricistas, Secciones 9 y 18 de la CENTE, la CN, eso no sé qué quiere decir, el Comité del 68, la Asamblea de Afectados Ambientales, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, el Movimiento de Liberación Nacional, la OPT, y el Congreso Popular. Aquí quiero irme específicamente a lo que ocurre con la CENTE y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ambas megaorganizaciones, porque vaya que son amplias y vaya que tienen convocatoria, el problema que tienen es eminentemente laboral. Es laboral, Álvaro. Es decir, ellos siendo organizaciones muy emblemáticas que arrastran mucha gente, el problema que tienen es laboral. Es decir, el que ellos hagan un paro de labores es un contrasentido, ¿no? Entonces aquí se une un poco a lo que dice Alberto. No me van a venir a sacar de mi casa si no me presento a trabajar. Simplemente no vuelvo a percibir un solo centavo. Y si mi esposa está enferma, y si la tengo que llevar al hospital, y si mi hijo necesita tal o cual medicamento, y si esto, y si lo otro, y si lo demás allá. Mira, han sido tan astutos que han empobrecido a más del 60% de la población precisamente para curarse contra un paro. Porque ellos, cuando nosotros apenas vamos, ellos ya fueron y regresaron. No estoy ni desanimando a nadie, simplemente que si no asumimos la complejidad de lo que esto involucra, como tú dices, Álvaro, no lo vamos a hacer bien. Ahora sí, adelante. Sí, gracias. Y gracias por hacerles de abogados del diablo, realmente se los agradezco. Es necesario, Álvaro, porque en verdad lo estoy diciendo, no estoy contestando de manera diplomática. Un plan A, B, C y a veces hasta D, porque sí. Como dice Patty, esto se la saben todas. Entonces hay que plantearse los escenarios adversos para estar preparados a él y para ellos. Ese también ha sido un gran problema de la izquierda siempre, por lo menos en México. No planean a futuro, no planean escenarios. O sea, piensan que con llevar a mucha gente a votar y tener 40, 50 millones de votos, ya ganamos. O con llevar mucha gente a la Plaza de la Constitución para mostrar músculo, ¿no? Pues no. Ajá, no, sí, ajá. Y con 50 millones, ¿y si te hacen fraude? No, no, no puede. ¿Y sí? ya tuviste 20 y te hicieron fraude. Entonces, no había un plan B. Así que no supieron qué hacer y todas actividades desorganizadas, poca gente, 20 millones de votos y tienes 10 mil personas en la plaza. Entonces, ¿dónde están los votos? Siempre nos pasó eso. Siempre pensamos que la estrategia era la ideal. Siempre no iba a pasar absolutamente nada porque del otro lado no iba a haber una respuesta. Y siempre había una respuesta y nunca estuvimos preparados para esa respuesta. Entonces, yo por mala costumbre, pues asumí mejor empezar a pensar lo peor para buscar encontrar posibles soluciones. Entonces, en este punto me planteo, Álvaro, llámale deformación profesional. Pero de acuerdo. Pero me parece que es mejor ver los contras y prepararnos para las respuestas. Y eso siempre ha sido mi manera de pensar. De acuerdo, Albert. Lo dije desde un principio muy en serio. O sea, agradezco que hayan abogados del diablo. Porque si no, pues entonces, si nadie opina, pues entonces lo que yo dije podría parecer como muy bien pensado y a nadie se le ocurre las debilidades que puede tener, que desde luego tiene debilidades. Ahora, si me permiten contestar, es cierto que te pueden decir, ¿sabes qué? Mañana ya no vengas y hazle como quieras. Pero esto que tú estás diciendo es la misma lógica que existe, no en México, sino en todo el mundo, de las huelgas laborales. O sea, si un sindicato de una fábrica considera ponerse en huelga y nada más se ponen en huelga 3 personas y un día, pues ya perdieron, ¿no? Y esas 3 personas se quedan sin empleo. Pero sin embargo, si hay suficiente apoyo en esa empresa específica, en ese grupo de trabajadores, para ponerse en huelga, aunque no se pongan en huelga el 100%, entonces los patronos ya no van a poder decir, ah, pues ¿sabes qué? Ya mañana ni vengas. Porque entonces realmente les estás causando un problema. Entonces es exactamente la misma lógica. O sea, no es lo mismo que un trabajador decida no ir a trabajar un día o 2 días a que un porcentaje importante, y como di el ejemplo, en unos casos puede ser inclusive mucho menos del 20 o 25%, puede ser el 5%, pero si dentro de esos hay puestos indispensables, realmente les puedes causar un problema muy grave de pérdidas muy grandes, cuantiosas, cada día bajo esa situación, ¿sí? Entonces, aquí de lo que se trata es de que haya la suficiente masa crítica para que realmente podamos tener el poder de poner en entredicho esa visión que dicen ustedes de que ellos, mientras nosotros fuimos, ellos ya regresaron. No es lo mismo que se pongan 3 o 4 personas a que se ponga un buen grupo y que no se ponga por un día, sino que se ponga, que aguante por una semana o 2 semanas. Entonces ya es muy diferente. Ya sea que se trate nada más de una simple huelga laboral en una compañía que hace ositos de peluche o que hace refrescos o que hace productos para la industria automotriz, o en el caso de México, que se trata de una huelga general en la que si se suma el suficiente número, por eso hablé mucho de la masa crítica, entonces ya no pueden decir tan fácilmente ya mañana no regreses, porque ya no va a ser 3 o 4 personas, sino va a ser un buen porcentaje de su operación productiva que se las puede dislocar y que entonces les va a hacer perder mucho dinero todos los días y que además no van a poder reemplazar con esquiroles o con esos trabajadores tan fácilmente de inmediato, ¿sí? Entonces aquí lo que yo quiero plantear es que realmente tenemos que verlo como unas vencidas. O sea, ni ellos la tienen tan fácil, ni nosotros la tenemos tan difícil. Todo es cuestión de que logremos esa masa crítica. Y tu otro comentario que decías de que hay gente que realmente está en una situación muy precaria y que no sabe, o sea, que le cuesta mucho trabajo dejar de ganar su salario un día. Bueno, es que precisamente fue de las primeras cosas que mencioné. Nosotros estamos muy conscientes de que una gran mayoría de la población está en una situación precaria y que por ese motivo simplemente no se van a sumar, no porque no quieran. Pueden estar sintiéndose súper indignados por la situación del país, pero están en una situación tan precaria que realmente no pueden, porque ese día, cada día que se levantan, lo comenté, no saben ni siquiera si van a poder ganar suficiente para llevar lo más elemental de alimentos a la mesa de su familia. Entonces, tomando en cuenta que hay gente que definitivamente va a estar en contra de nosotros, tomando en cuenta que hay gente que está en situación precaria, pero que sí lo podría hacer porque no están tan precarios, pero que son parte de los esclavos satisfechos, ¿sí? Y que no se quieren salir de su zona de confort, que también lo mencionaron, y que tomando en cuenta todo eso, pues pensamos que sí podemos lograr de un 20 a un 25% de apoyo de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación inédita, muy diferente a las que hemos vivido, por lo menos en toda mi vida. Yo ya tengo 60 años, ¿no? O sea, yo nunca había visto una situación así en el país. Entonces, tampoco me parece que sirve de ejemplo tus experiencias, Albert, con el PRD, de que llamaban a la gente para hacer células ciudadanas cuando se estaba formando el PRD en los 80s o ya después en las elecciones, porque no existía la situación límite que está viviendo México actualmente, ¿sí? Realmente estamos en una situación que tenemos que rescatar al país, y que inclusive yo lo he mencionado desde hace mucho tiempo, aun cuando estoy proponiendo el paro nacional, también digo que puede ser, eso no lo podemos saber, pero puede ser, es perfectamente posible que por nuestra irresponsabilidad, de lo que hablábamos al principio de esta charla, por haber tolerado tanto, por no haber hecho nada, es perfectamente posible que ya hayamos cruzado un umbral sin retorno, sí, y que por lo tanto ya no tengamos la oportunidad de arrepentirnos y de reaccionar y de organizar un paro nacional. A lo mejor ya es demasiado tarde, pero sería mucho peor, sería terrible que dijéramos, ah, bueno, pues entonces ni modo, y ya no hacemos nada, porque entonces pues sí puede tener la seguridad de que las cosas, o sea, yo desde que empecé a plantear esto hace 5 años dije que si no hacíamos nada las cosas iban a seguir empeorando paulatinamente y cada vez de manera más acelerada, y ha sucedido exactamente eso. Mientras más nos tardemos va a ser mucho más difícil reaccionar, y a lo mejor ya es demasiado tarde para que reaccionemos, pero lo peor que podríamos hacer es no hacer nada. Entonces, en cuanto al plan, estoy totalmente de acuerdo contigo de que se necesita una amalgama, y yendo al paro del 20 de noviembre, bueno, yo vi lo que está en las redes sociales que le llaman paro nacional 20 de noviembre y me pareció un error, no me metí a ver el detalle de quién lo convocaba ni nada, pero lo que tú estás comentando, Patty, eso sí me parece muy bueno. O sea, parte del proceso de organizar un paro nacional es tener ese tipo de reuniones, nada más que no le llamen paro nacional, o por lo menos que lo expliquen bien, porque si no, causa muchas confusiones. Oye, pues Álvaro. Eso sí es muy bueno, ¿eh? Es muy necesario para precisamente crear conciencia, discutir temas y buscar soluciones posibles, ¿no? Sí, Álvaro, yo lo traje a colación precisamente porque me parece de una gran importancia que te contactes con ellos. Es decir, que les mandes o sea, yo obviamente les voy a mandar el programa, pero tú eres el que ha planteado de manera muy clara, con pasos, con especificidades, tú eres el que lo ha planteado. Sí. Entonces, mira, ponerte de acuerdo con esta gente. Yo tengo un grupo que está en México, sí, y que está tratando de hacer precisamente eso, de contactar con esas personas. Hay otros que también están muy activos, que están, o sea, que no están tanto en internet, sino que están en la calle, que están teniendo reuniones, que están hablando en público, que están, y no me refiero a gente que esté proponiendo el paro nacional, sino que simplemente están proponiendo que nos organicemos para pensar, sí, qué soluciones pueden haber, ¿no? Como Álvaro Albarrán, no sé si lo conozcas, no, pero es una persona que está sumamente activa ahí, y es lo que estamos tratando de hacer. Y para mí sí se deben de aceptar todo tipo de organizaciones, siempre y cuando sean ciudadanas y siempre y cuando no sean partidistas. O sea, tienen que ser totalmente apartidistas, porque como bien dijiste, Albert, o sea, Morena podía haber sido una, pero en el momento en que decidió volverse partido, pues ya lo echó a perder, porque entonces está legitimando un sistema totalmente podrido, sí. Y ese es un elemento que se me fue, pero me faltó mencionar dentro del planteamiento. Por ahora, y por eso para mí no hay plan B, el plan B sería la vía electoral, que para mí es la vía más comodina, pues no tienes nada que hacer más que ir a votar, ¿sí? Pero el plan B, la vía electoral está total y absolutamente cancelada, porque por una luz de experiencias, si tenemos un poquito de memoria, no hay las más mínimas condiciones para poder esperar que por la vía electoral se pueda desmontar al escoria ladrona del poder. Y ahí tendríamos que ser, en mi caso personal, pues tendría yo que ser menos ambicioso, porque en el escenario utópico de que se lograra sacar al escoria ladrona por la vía electoral y que entrara, por ejemplo, López Obrador, que es ahorita el único que se ve ahí en el escenario, ya lo hemos comentado otras veces, López Obrador no ha mostrado nunca la intención de lo que tú mencionabas antes, Pati, de realmente construir otro paradigma. Él seguiría gobernando en bajo el mismo contexto de la dictadura del mercado, nada más que aplicaría ciertas políticas que mitigarían el padecimiento de los peores efectos del neoliberalismo. Trataría de actuar un poco así como en Sudamérica, trataría de que los salarios mínimos de México dejasen de ser los peores de todo Iberoamérica, cosa súper vergonzosa. Trataría de reforzar, como lo hizo en la Ciudad de México, las pensiones para la tercera edad, las pensiones para las madres solteras, en fin, reforzar el sistema de salud, de educación, ciertas cosas, pero sin cambiar la dictadura del mercado, ¿no? Sin tocar a los explotadores, que se quedan con gran parte de la plusvalía de los trabajadores que les corresponde a los trabajadores. Entonces ese plan B de la elección, pues no existe, porque aún si lográramos, que no lo vamos a lograr, porque aquí si no se necesitaría el 20 o 25%, sino que se necesitaría más del 50%, o sea, de manera avasalladora, que votáramos con más del 50% de los votos. Y ni así. A favor de un candidato realmente de la oposición al PAN, al PRIAN y demás. Al PRIAN Rede. Y demás anexas. Estoy seguro, digo, lo estamos constatando hasta qué límite están dispuestos estos a llegar. Estoy seguro que harían uso, si es necesario, del asesinato, ya sea antes de que se concluyera el proceso electoral o después, aún si lograra llegar al poder y ser nombrado presidente y tomar posesión, llegarían al asesinato para impedir que se cambien las reglas actuales de explotación. O sea, este es un sistema que nos han impuesto total y absolutamente intolerable, y están dispuestas a llegar al máximo de la violencia con tal de evitar que se cambie. Entonces tenemos que actuar por medio de otra lógica, por medio de otra lógica que consiste en golpearles en la única parte que les duele y también al mismo tiempo en tratar de anular cualquier forma de represión. Y para finalizar, sobre el aspecto de que si te pueden decir que ya no regresas, bueno, pues son realmente unas vencidas, ¿no? O sea, si tú eres patrón y se lo vas a decir a tres de tus 50 empleados, pues es muy fácil, con una mano en el bolsillo lo haces, pero si ya se te van a ir 20, no es lo mismo, y lo vas a pensar mucho antes de decidirte a decirles que ya no regresen mañana, porque ya se trata de una buena parte de tus trabajadores. Entonces, simplemente la misma lógica de las huelgas laborales, si nos unimos, si realmente nos organizamos, si realmente tenemos la ambición, que además el beneficio vale la pena, entonces podemos ganar realmente. Pero si empezamos a buscarles las cosas que ya hemos visto y que además no son totalmente comparables, porque vuelvo a enfatizar, ahora estamos en una situación límite que no se había dado en todas las experiencias frustrantes anteriores, entonces mejor no hacemos nada, como dicen a veces, bueno, bajamos la cortina y nos vamos y ya, ¿no? Yo creo realmente que el único plan que existe actualmente por la situación límite que hay en México es el que planteo, y que es perfectamente posible que esté equivocado y que ya hayamos pasado un umbral en el que ya no tenemos solución. Ojalá y no sea así. Pues estamos ya por cerrar el programa. Yo reitero, Álvaro, que voy a mandar este programa, por supuesto, a los que están convocando a esta unión de las oposiciones, definitivamente. Y qué bueno que tienes un grupo en México, porque por ahí yo creo que va el asunto, ¿no? Por ahí va el asunto. Adelante. Sí, Álvaro. Sí, es difícil estando a la distancia. Yo voy a México una o dos veces al año, pero no es lo mismo que estar permanentemente ahí, ¿no? Ya se están formando varias células ciudadanas, y tengo una que es una de las primeras células ciudadanas, ya hasta le pusieron nombre y todo, y están preparando un montón de materiales porque consideran que se tiene que trabajar especialmente a nivel de calle, y pues ellos son los que van a las marchas, son los que van a las reuniones, son los que realmente están en el contacto con el día a día, en el terreno donde sucede todo, ¿no? Así es, pues dos minutos para que cada quien cierre este, pues me parece uno de los mejores programas que hemos hecho, ¿eh? Perdón por la falta de modestia. Qué bueno, pues me da gusto que sea así. Pues yo nada más agradecerles muchísimo la oportunidad de discutir este tema, que precisamente por la efervescencia que está teniendo últimamente, sí me han estado invitando a conversar sobre él en las redes sociales. Rubén Luengas hizo un vídeo de 45 minutos sobre este tema, otros amigos que tienen ahí una especie como de blog con audio también, en fin, se está hablando mucho sobre eso, y eso es una muy buena señal. Así claro. Es que muchísimas gracias a ambos por la oportunidad, y como siempre, un gusto. Adelante. Al contrario, Álvaro, el gusto y el placer es nuestro, y por favor, esto, yo creo que esto tiene que continuar, o sea, este tipo de programas con tu presencia y con el planteamiento que has venido haciendo. A mí, en lo personal, el planteamiento me parece que es lo correcto, me parece a mí que esa es la línea de acción que se tiene que seguir. Dadas las circunstancias del país, tampoco veo muchas otras alternativas. Entonces, tal como tú lo planteas, pues me parece excelente. Lo que sí, evidentemente, es complicado, ¿no? O sea, son pasos, y yo creo que ahorita el más difícil de dar, pues, es el primero, ¿no? Que es las células, la unidad, más bien. Yo planteo la unidad, porque sin unidad es difícil. Si tú tienes la unidad, un punto en común entre 100 organizaciones ciudadanas, que haya uno con un punto en común, es más que suficiente. Y que ese punto en común sea ese día, todas las organizaciones para punto. Tienes un buen número ahí. Pero sin esa organización y sin esos puntos de unión, y se complica, porque lo de las células me parece un poco más complejo de organizar y de que se den. Ahora, si se llegasen a dar de manera espontánea por convicción de la sociedad, pues que mejor, obviamente, ¿no? Muchos de nuestros planteamientos de recelo pues caerían por su propio peso. Pero me parece a mí, yo veo más factible la unidad de las organizaciones sociales ya establecidas, y que yo creo que ahí es donde deberíamos apuntar, a tratar de unir esas organizaciones. Un primer intento de paro con esas organizaciones me parece que sería un buen termómetro de lo que se puede hacer, pero con ellas unidas haciendo un paro. Obviamente el trabajo se tiene que hacer políticamente con ellos, pero me parece que como un primer escarceo valdría la pena intentarlo de esta manera, desde mi personal punto de vista, por supuesto, ¿no? Muy bien, pues espero que no sea la última. Yo creo que haría falta un programa de seguimiento, Álvaro. Vamos a ver qué respuestas hay. El programa, pues, lo voy a mandar, pero, repito, tú eres el que lo ha venido impulsando desde hace tiempo. Tienes la estructura, digamos, tienes ya los pasos, el método, es decir, y yo creo que va a hacer falta un programa de seguimiento para que todos veamos qué sucedió, qué respuestas hubo, cómo va la organización. Mientras más se hable de eso, va a llegar un momento en que se haga un pensamiento infaltable en la mente de cada vez más gente, y eso conduciría al siguiente paso, que es ya el propio involucramiento de cada quien en el paro, de la manera como lo pueda asumir. Es decir, si alguien, por ejemplo, los del SME, pues no pueden parar porque ya están en paro, ¿no? O sea, en paro obligado. Pero podrían dejar de consumir cosas, ¿no? O sea, ese es el otro aspecto. Entonces, en eso vamos a darle un seguimiento muy puntual y vamos a ir poniendo la fecha para el siguiente programa de seguimiento. Por lo pronto, pues yo quiero agradecer, por supuesto, a ti, Álvaro. Gracias por aprovechar el espacio de Desde la Raíz para este planteamiento fundamental. Como siempre, Álvaro, pues gracias por asumirte como el abogado del diablo junto con tu servidora. Y gracias a todos, a Wok, a Mojado, a Cuautli, a Enrique Maussan y a otros compañeros, a muchos que nos han sintonizado por aquí. Yo los esperamos el próximo miércoles. Vamos a tener a una luchadora de siempre, a Julia Klug, hablando sobre lo que todos estamos hablando ahorita, este empeoramiento, este espesamiento del cóctel explosivo que se ha venido formando con tantas abyecciones. Muy buenas noches a todos, pásenla bien y que tengan una semana sumamente revolucionaria. Que descansen. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.